Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Como ya lo saben, para mí es un gusto llegar hasta sus oídos, para mí es un placer. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Sociedad Oculta, con eso que se llamó Sin Destino, para comenzar muy bien este martes 9 de agosto. Un poquito nublado, ha estado lloviendo, pero en lo personal, estos días me encantan. Y para seguir con muy buena vibra y con un poquito de ska fusión, vámonos con esto que es de Los Exilios y esto que se llama Jugamos al Canto que Canto, solo aquí en su programa, ya saben, el favorito, Fusión con Flavio Reyes, solo por Radio TV Croc. Con el tiempo jugábamos a protegernos, a cuidarnos, a querernos, a no llorar en la distancia. Jugábamos a no soltarnos, a escribirnos, a soñarnos, a copular. Y ahora que acabó el juego, quiero volver a emprenderlo, regresar. Jugamos al Canto que Canto, es lo que acaban de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes a cargo de Los Exilios. Espero y se le estén pasando de lo mejor en este bonito martes nublado. Recuerden comunicarse con nosotros mediante de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos de Radio TV Croc si lo prefiere hacer de manera personal. Y es de su programa Fusión con Flavio Reyes. Me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Ya sabe que estamos para leer verlo para escucharlo, porque aquí usted es el consentido. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Vampire Weekend y esto que se llama A Punk. Así que no se despeguen de este su programa favorito, que ya volvemos con más música. Punk es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerde que cada día lo mejor que debe llevar puesto es una gran sonrisa dibujada en el rostro. Y qué mejor si tiene un programa como este el que le estamos dando. Ya sabe que puede comunicarse con nosotros mediante las redes sociales para hacernos sus peticiones, sus sugerencias. Recuerde que también tenemos cuponeras para Cinemex, para Six Flags y también para el Fun Central. Simplemente se tienen que comunicar con nosotros mediante las redes sociales. Ya saben, estamos en todas como Radio TV Croc. Ahí estamos para leerlo, para escucharlo. Recuerde que es un espacio abierto para todo público, no solo para afiliados a la Croc. Radio TV Croc está hecho para todos, por eso los regalos que damos son para público en general. Así que, pues sigamos con toda la buena vibra, toda la buena actitud aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Con esta canción que viene ahora, ya la podemos escuchar de fondo, es algo de Youngblood Brass Band. Y esto que se llama Dirt Out, así que no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con toda la actitud, toda la buena vibra, solo por aquí, claro, por Radio TV Croc. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar fue algo de Youngblood Brass Band con eso que se llamó Dear Doll. Y ya que acabó totalmente la canción después de ese saxofón, vámonos con un poco más de música sin antes recordarles que escuchen la demás programación que tenemos en Radio TV Croc. En cuestión de radio, tenemos muchos programas como Ser Rock con Nico Trejo, que hoy tuvo muchos especiales de los 60's. Mañana tendrá una entrevista, no se lo pierdan, a mediodía con un gran guitarrista. En lo personal me gusta mucho cómo toca ese guitarro del rock. Ya mañana sabrán quién es una sorpresa. Recuerden, en punto del mediodía, solo por Ser Rock con Nico Trejo, por aquí, por Radio TV Croc. También tenemos La Hora de la Meme con Marco Machado, el Noticroc con Seth Gómez. También después de este programa, pues tendremos a nuestra compañera Moni Morales con su programa Despertar Interior. Esta psicóloga que en la personal, yo soy quien le ayuda en su producción, pues me ha ayudado bastante el estar haciendo la producción, pues te quedas picado totalmente en el programa. Así que yo los invito a todos ustedes a que escuchen Despertar Interior con Moni Morales. También tenemos a Edith 10 a las 10 de la mañana, tanto en radio como en televisión, así que no se lo pierdan. Tenemos 1, 2, 3 por ti, tus derechos, que pasa todos los sábados en punto de las 10 de la mañana con nuestra compañera Lu Ávila, este programa hecho para todos los pequeñines. También tenemos una grande de los deportes, ella es Denise Bernal, que pasa todos los lunes en punto de las 4 de la tarde haciéndonos todos los resúmenes deportivos. Obviamente, pues en esta ocasión nos está haciendo todos los resúmenes de Río de Janeiro, que con ese punch que trae esa mujer, en verdad que no nos aburrimos escuchando su programa y otros tantos que tenemos aquí en Radio TV Croc para todos ustedes. Así que ya saben, pues su mejor opción es Radio TV Croc. En cuestión de tele también tenemos bastantes

Y seguimos transmitiendo su programa Fusión con Flavio Reyes desde Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Eso que acabamos de escuchar antes de estos bellísimos cortes comerciales de la bellísima reforma educativa, que cómo nos beneficia. Y también de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Que bueno, me voy a reservar mis comentarios porque no quiero tener problemas con el señor Chino Chon y también con Gobernación. Así que lo que acabamos de escuchar antes fue Una Mañana con Café Tacuba, este cover que le hizo al grande José José. Y bueno, lo prometido es deuda. Les voy a decir los programas, uno de los cuantos programas que tenemos en televisión. Tenemos a Estefonic con su programa Music Croc, que cada programa tiene un invitado especial. También tenemos a Marco con su programa Taquilla Croc. También tenemos a Edith Diez, obviamente. Y Denise Bernal también nos está haciendo unos especiales de Río de Janeiro en cuanto a televisión. También, para aquellos que tienen el fin de semana libre y no saben a dónde ir, pues tenemos estos programas que es Preguntando se llega a, con muchas alternativas para salir en familia, con la novia, con el novio, y cualquier fin de semana, cualquier día que quieran, pues damos muy muy buenas recomendaciones. Y otro sinfín de programas que tenemos, como manualidades. También tenemos a Flor Santillán, ella también nos habla de bienestar, de chakras y estas cuestiones. Muchas, muchas programaciones que tenemos en radio y en televisión. Así que ya sabe, dese una vuelta por todo lo que estamos haciendo. Júzguenos, critíquenos, eso en verdad nos va a ayudar demasiado. Y ahora pues vámonos con un poco más de música para alegrarnos esta tarde. Lo que viene ahora es de Too Many Sos. Esto que vamos a escuchar ahora es simplemente una percusión, un bombo con unos platillos y unos encerros. Otro es la trompeta y el saxofón. Nada más es lo que nos van a ayudar a hacer esta música a cargo de Too Many Sos y esto que se llama Warriors. Así que no se despeguen, que ya volvemos aquí en Radio TV Croc. Thank you. Jóvenes, es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes, con esa canción que se llamó Warriors. Y ahora rápidamente vámonos con una de mis canciones favoritas. Esta se llama Pride of Lions. Ya pueden escuchar quién es la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Así que vámonos con más música y ya volvemos a este su programa favorito. Recuerde comunicarse con nosotros, pedir sus cuponeras y hacer sus peticiones. Así que vámonos y no se despeguen. 1, 2, 3. Boy's gonna find a dream. Someone's going off the rails. Tiny parts are going to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise men shouts of prudence. Someone's paved the way to go. You might think it's just for fun, enchanted by boredom. Mighty play is going to overcome. Giving it up and wasting time. Lonely game of cards and stuff. Go watch and wake up. Wake up to play the game of truth. A bride of lions runs about. Gonna find a dream. Someone's going off the rails. Tiny parts are gone to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts a prudent and burst. He's sighing anger. Wake up to play the game. We'll be right back. Pride of Lions es lo que acabamos de escuchar a cargo de la Tokyo Ska Orchestra Paradise. Recuerde que si no puede escuchar este su programa favorito en vivo en punto de las 3 de la tarde, lo puede escuchar a las 10 de la noche en la repetición, así que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Y ya si nos vamos a los extremos y no pudo escucharlo en ninguna de estas dos ocasiones, recuerde que en www.radiotvcroc.org tenemos también el apartado de podcast, por si algún programa le gustó mucho, pues los grabamos y los subimos ahí para que lo escuche las veces que quiera. Y por si eso fuera poco, pues también los puede descargar por si quiere salir a correr, estar haciendo la comida mientras escucha su programa Fusión con Flavio Reyes o cualquier otro de Radio TV, creo que el que le haya gustado, pues lo puede descargar ahí en podcast. Simplemente pues debe poner el cursor en donde dice podcast y le aparecerán el nombre de todos los programas que tenemos en cuestión de radio. Bueno, de la gran mayoría de programas que tenemos en cuestión de radio. Y usted va a elegir el programa que quiera y el día en que se transmitió ese programa. Solo tienen una semana de anterioridad. Así que si les gustó, pues no tarden más y descárguenlo. Cualquier programa que les haya gustado, se lo repito una vez más. Y ahora pues sigamos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de The Soul Stompers, con este que se llama All Night Long. Así que no se despeguen de su programa, que ya volvemos con mucha buena música. Can you see what my feelings want to be? Day or spent when you walk to understand. Hey, baby, let your things away from me. Stay away from me. Hey, all night long, asking where are you? All night long, singing my favorite come true. Everybody wants to get me down. Cause my baby has gone around. Everybody wants to get. Ay, ay, ay, en verdad que la voz de esta mujer siempre me va a cautivar. Lo que acabamos de escuchar pues fue algo de The Soul Stompers, con eso que se llamó All Night Long. Y ya que andamos por el soul, pues no hay que movernos más y vámonos con algo que es de The Soul Rebels, y esto que se llama Sweet Dreams Are Made of This. Así que vámonos con más música, no se despeguen, recuerden hacernos sus peticiones, que estamos para leerlo, para escucharlo. Y ya regresamos a este su programa, Fusión con Flavio Reyes. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue Sweet Dreams Are Made of This a cargo de The Soul Rebels, y seguimos en este subprograma con mucha buena música. Ahora vámonos con algo mucho más abajo de decibeles, pero no deja de ser bueno, así que vámonos con un poquito de Sofía Viola y esto que se llama Respirar el Alba. Así que vámonos y no se despeguen, espero y puedan escuchar la letra de esta canción que me pone muy, muy de buenas. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Sofía Viola es lo que estamos escuchando en su programa Fusión con Flavio Reyes, y esta canción que se llamó Respirar el Alba, espero y haya sido de su agrado, igual que para mí. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa favorito Fusión con Flavio Reyes. Yo los dejo en compañía de mi compañera Moni Morales, que estoy seguro y este programa les va a ayudar mucho a todos, así que quédense y cautívense con este programa que es de psicología. Bueno, una psicóloga lo imparte y nos da muchos tips de vida, así que yo los dejo, espero y pasen una excelente tarde de martes. Recuerden salir con un paraguas y bien abrigados. Y si se enferma, no se automediquen, si toma, no maneje, sea feliz, sonría, abrace a los que quiera y regale sonrisas por la calle. Nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde, así que yo los dejo con esto que es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra y esto que se llama Scaravan. Bye bye.